el sentido que le da a la vida este gobierno no es otro que la continuación del pensamiento racista con lo cual han colonizado nuestro continente, han gobernado nuestro país y se ha formado esa oligarquía y luego esa burguesía en este país. No es nuevo, pero tampoco, y como novedad para algunos, tampoco es nuevo la resistencia de los pueblos a las sazonadas, la resistencia de los pueblos a la aniquilación de sus derechos. No es nuevo esa resistencia en comunidad, en colectividad, en organización, y que no le quepa la menor duda a este gobierno que ese decreto y esos atropellos, como aquella vez fueron frenados, esta vez nuevamente lo vamos a frenar. La continuidad histórica, aquella vez los originarios, aquella vez los obreros, aquella vez esos trabajadores que formaron los sindicatos, luego esa juventud maravillosa y hoy los extranjeros de los países hermanos, como chivos expiatorios de la política de ajuste por parte de este gobierno, eso es lo que vamos a dar batalla. Este gobierno, que sus funcionarios, que sus militantes, que sus políticos no van al hospital público donde vamos nosotros, no van a la escuela pública que nos niegan. Si fueron, los niegan. ¿Cómo? Si alguna vez fueron, los si alguna vez fuera. Eso, esa escuela, esa salud que poblamos nosotros y a la que ellos no van, tienen el tupé de animarse a hablar acerca de los médicos y los docentes, pero no tienen el tupé de mandar a sus pibes. ¿Por qué? Porque las políticas públicas de este gobierno van en contra de todo lo público, de la salud, de la educación, del espacio a donde nosotros somos una mancha, somos un gasto. Por eso es más integral la lucha. No solamente, como planteaba el compañero, la explotación en los talleres, la discriminación, sino que la familia obrera hoy sigue siendo perseguida, sigue siendo atropellada. Por eso las plataformas de unidad, por eso ustedes aquí dan testimonio de la firme resistencia que no pasarán. No van a pasar nada. Por eso, ciudadanos hoy de Latinoamérica, con orgullo, de pie como han sido siempre, en esa gloriosa lucha del año pasado, donde hemos conquistado la ley de emergencia social y donde gran parte de esa ley de emergencia social es responsabilidad de la lucha de los que estuvieron acá. Por supuesto de mucho más, de miles y miles, porque ahí estuvo la clase trabajadora, ni peruano, ni argentino, ni boliviano, sino la clase trabajadora unida, poniendo en pie una política pública que defienda a los trabajadores pobres de la Argentina. Es un orgullo para mí, después de tantos años, junto a mis compañeros que hoy están acá, ser una referencia en el campo de la unidad. Porque las ambulancias que tiene la corriente villera en las villas, no le preguntamos para levantar si es argentino, peruano o boliviano. Nuestros bachilleres, nuestras jornadas de alfabetización, compañeros, no preguntamos por qué. Porque son vecinos y construimos comunidad. Pero para no ser la lunga, Aguada, jefa de esos talleres clandestinos, señor Macri, Patricia Bullrich y toda esa trupe de seguidores, de burócratas,